Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, los originales, el viernes, we have a great show tonight. Tenemos un gran espectáculo de luces de infierno esta noche. Bueno, buenas noches a mis amigos. Hombre, muy bien, ¿cómo están? ¿Qué más, Jaime? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vas? No, ahorita me estaba viendo el discurso de Biden que comenzó hace 8 minutos. ¿Qué dijo? ¿Qué ha dicho? Está diciendo. Sí. No, básicamente que... Pues ya le están preguntando, pero básicamente que él propone la democracia, que él cree que Rusia va a invadir en los próximos días a Ucrania y que pues la guerra es inminente y que Rusia ha tratado de dividir a lo que llaman el NATO, que es la OTAN, Organización de Tratados del Tratado porque del Atlántico Norte, pero pues ahí contestó 3 preguntas y se fue muy chuchumeco, pero lo que recomienda es que pues Rusia recapacite, pues porque básicamente es que me acordé del tema del coronavirus, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, claro, claro. Es verdad. Y dice, estoy convencido de que Putin ha decidido invadir Ucrania. Yo les digo de corazón que ojalá que eso no pase. Ese tema de que, no. Es que Colombia es muy seguro, no, eso todo el mundo le cae. Eso, o sea, eso tarde o temprano es un problema. Ahora, yo no sé por qué uno tiene que acabar con el mundo porque invaden a Ucrania, pero son cosas personales mías, ¿no? Claro, de acuerdo. Pensaba, y si invaden a Colombia, pues no se va a acabar el mundo por esa vaina. Nos fritamos nosotros. Nosotros, sí. El mundo no le pasa nada. No, okay. No le pasa nada. Que invadieron a Colombia, pues bueno, hermano, sí, miramos listo. Qué nacionalidad nos toca, sí o no. A veces nos toca, sí, ¿qué hacemos? Sí, a veces. Pero no se va a acabar el mundo por eso. No, o sea, nadie es que va a meter la mano ahí. Es que está de por medio Rusia en este problema. Y como les he dicho, es un tema de pulso de poderes. Sí, de mostrarse los dientes. Exactamente, pero él dice que hay 150 mil tropas que están jugando con la región esa de rusos y que han sugerido que Ucrania mandó un misil que es paja y que están haciendo tonterías y Ucrania no ha hecho nada. Y Ucrania no se ha dejado tentar, porque donde Ucrania se deje tentar, los manes entran, pero con toda, ¿no? Claro, obvio, pero olvídese si no. Bueno, ¿cómo vas, Nico? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Hombre, bien, la verdad que muy bien. Pues nada nuevo, hermano. Nada. ¿Qué han pasado? Hoy hubo aquí en Bogotá algunos disturbios. Había una reunión de grupos, creo que de derecha, en un hotel en Bogotá. Okay. Por la 74 con 11. Hubo gente del otro extremo que se enteró. Y convocaron una marcha que se salió de los cabales. Y rompieron ventanales y no vidrios. ¿Puede ser del hotel? No, sí. No, no. Sí, eso, bueno, eso pasó ahora en la tarde, pues digamos que ha sido como el suceso más importante. Tenaz. Estaba en la emisora y yo me di cuenta. ¿Qué mate vainas? No, de resto nomás. ¿El tema del día lo tienes, hermano? Sí, claro. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? ¿No sería mejor qué es eso que sabes que está mal y lo sigues haciendo o es mejor en pasado? No, porque puede que usted ya no lo haya vuelto a hacer. No, lo hizo una vez. Claro. Porque además el remate es, ¿te arrepientes? Claro, exacto. Pues ya, ese es para atrás. No, no, no, yo solamente propuse, pero no me puede caer toda la mesa encima. O sea, no, es una calladita que no me aguanto. Tranquilo. No, no me aguanto. La callada. Es que van todos así, pero pues como si Nicolás solo no pudiera conversar conmigo y entran no, sí, a reforzar. Claro. Ah, bueno, listo. No, yo le pregunté a Nicolás, pero llega todo el mundo ahí, pues no importa, yo lo acepto. Listo, no hay ningún problema, se queda así. Bueno, ¿y de resto qué? ¿Tenemos un gran programa o no? Sí, por supuesto. Claro, el viernes sí, nos oyen mucho, ¿yo? Sí, mucho. Sin duda, sin duda. Bueno, ya hablé del metaverso. Ay, ah, sí, oiga, ¿qué habló del metaverso? ¿En dónde? Que de verdad, que es que de verdad, no más, eso es todo lo que les puedo decir. Ay, no. Como dice Nicolás, es que de verdad. Es que de verdad. Pero ¿qué habló del metaverso? No, mi hijo. Pues, ¿vamos para allá? Mis impresiones. ¿Yo? Sí, todos. Pues, me imagino, pero yo creo que ya no estaré por ahí presente, no, gracias claro a Dios. No, claro que sí. Imagínate un avatar tuyo, de María Juliana, de Nico. El de Nico es fácil, sin pelear. Sí, el mío es nada, calvo y con barba, y sale. Y listo, y sale. No, pero es que a él le gusta la vitrina. A mí ya no me gusta. Yo me retiré de la televisión en mi mejor momento porque pensé que ya no más. Sí. Mi papá se quedó en la televisión hasta los 83 años. Yo pienso que eso no fue correcto. Bueno, pero él era la decisión de él también. Total. Claro, por eso, pero estoy diciendo la mía. Entonces, pues a mí no me pongan nada que tenga que ver con mi figura. Yo creo que mi figura no existe ya. Yo creo que tengo otros valores, Nico. Ahora la lectura. Bueno, entonces que leemos algunos tweets para comenzar, sí. Sí, pues, si quiere. Sí. ¿Qué más hacemos? No, pues sí, hombre, de acuerdo. Hombre, qué vaina. Espérese, mi querido. Tengo una nota de neurótico, pero demasiado ¿Ah, sí? buena. Nico, hágame esa sección. ¿Un gruñón violento o qué? No, los neurasténicos. Sí. Los, no, es que si usted no es neurótico, ¿cómo se llama esa vaina? Los histéricos. No. No. No, Nico, es, ¿usted es neurótico? No, tiene otra palabra, es una neura, no sé qué es. ¿Cómo se llama eso, Nico? ¿Pero quién? Pues neurosis, sí. No. En los ¿Maniático? Originales, los neuróticos. ¿Psicópata? Sí, los neuróticos. Usted tiene todo el talento. Es que leí una crítica de cine y me pareció genial. Ah, no, perdón. Amargados. Los amargados. Los amargados, ok. Pero haga una con sabores amargos. Uy, qué ácido, ¿no? Orlando es bueno para eso. Bueno, la pregunta, ¿no, Nico? ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Le dice una vaina, bueno. Maltratarle lo que veía la gaviota con el espejo en el pie a la mujer de un amigo. Y no me arrepiento, no, Tarico. Bueno, 0-1, tranquilo, sí. No, es que hay que tener como organización. Y ya comenzaron con las brutalidades. Bueno, mientras organizamos el tema, le vuelvo y le recomiendo, Nico, que lo lea con paciencia. Y que no se metan solo en el tema sexual porque el programa se vuelve muy harto. Sí. Ah, sí. Bueno, entonces. Repítamelo por última vez, hermano. Ya no lo molesto. No, no se preocupe. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Bueno, de Black Eyed Peas y Slick Rick del 2018 y el tema Constant para este viaje maravilloso. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, vamos con la nota tecnológica. Ay, perdón, perdón. Bueno. Se te cayó. No, no, no me abría. Bueno, el grupo Airbus dejó el año pasado esa crisis causada por la pandemia que paralizó buena parte del sector aéreo mundial. En el año pasado, el fabricante europeo, son varios países que hacen estos aviones muy famosos todos, ¿no? El A320, A321, A318, A319, el A380, el grandulón de dos pisos, el A350, que es de última tecnología, el A330, muy antiguo. Y bueno, registraron beneficios por 4.213 millones de euros. No puede ser. Utilidades, un resultado récord frente a la pérdida de 1.135 que registraron en el 2020. La recuperación se produjo gracias al volumen de aviones entregados. Entregaron 611. Grande. Y al negocio de los helicópteros, entregaron 338 helicópteros. Bueno, y bueno, pues las ventas alcanzaron los 52.149 millones de euros. Uh-huh. Es una empresa que es una empresa súper competidora de nuestros amigos de Boeing, que tuvieron muchos problemas. Uy, sí, claro. Con el 737 MAX. Pero bueno, ellos, eso, si no hay sino dos en el mercado, ¿de qué se preocupan? Pues sí. Ah, está Embraer, la brasilera. Pero ah, es que esa es la de los aviones que son como los charters, ¿no? Los que usan para los charters. Los Embraer, sí. No, muchas aerolíneas tienen Embraer. Muchas, Nico. Muchas. Pero los usan mucho para los charters, ¿o no? No. Las aerolíneas, ellos no vivirían de charters. Las aerolíneas, medianas, de bajo costo y todo, tienen Embraer. Es un avión de cuatro turbinas, muy discreto, pero muy bien hecho. Ah, ¿para charters? Claro, pero ¿sabe cuál usan mucho para charters? ¿Cuál? El 707 todavía. ¿Todavía usan el 707? ¿Vélez? No sé, no, todavía no se pueden usar. No. Hacen mucho ruido, mal sí, chiste, pero bueno. Sí, no. Tecnología, María Juliana. Bueno, pues hay una empresa china que se llama Sackford Technologies y está en el ojo del huracán, está en medio de una polémica, porque desarrolló un software que detecta las posibilidades que tiene un trabajador de renunciar a su empleo. Es decir, las empresas compran este software, es como un programa de espionaje de sus empleados. Wow. Se meten a sus computadores, pueden ver constantemente qué están haciendo, ver sus correos electrónicos personales, ver cuántas se han ingresado a páginas web de búsqueda de empleo, etcétera. Tenaz. Esto se conoció. Entonces ahí, ¿cómo es la vuelta? Porque a un chico lo echaron de su empleo. Su jefe lo echó diciéndole, usted está buscando trabajo. Claro, usted está buscando trabajo mientras viene a trabajar. Claro, usted se estaba metiendo a bolsas de empleo o si ha recibido, también detecta si ha recibido ofertas de empleo al correo electrónico o en LinkedIn. ¿Así sea el personal? Pero... El computador del trabajo, claramente. Mientras estás en el trabajo, pero como la gente está generalmente todo el día en el trabajo, en el computador, ahí hacen cosas personales todo, también. Claro. Bueno, pues hizo la denuncia pública a través de una aplicación china también, de comentarios. Y bueno, está dentro de una polémica porque hasta qué punto eso es legal, hasta qué punto el jefe o la empresa tiene derecho a estar monitoreando, a espiar constantemente a sus trabajadores. Ahí está. Bueno, continuemos por favor con el tema del día, que me parece curioso. A la pregunta, sí, Nicolás. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Burlarme de mis estudiantes de lengua extranjera cuando dicen barrabasadas o pronuncian como político colombiano enfrente de los demás. ¿Me arrepiento? No. Esa risita nos saca un poco de la tensión de clase. Saludos, Radio Entretenedores, son únicos. Muchas gracias, 5-4. Un pensamiento casual. 5-4. No, estuvo bien. No, pero no tenemos más. La gente no reacciona. ¿Será que el viernes la gente no le gusta escribir? Puede ser. ¿Te le da pereza? ¿Será que el tema es muy malo? No, no, eso sí no. Hay que darle tiempo, hay que darle aire. Yo estoy, ¿cuántas veces lo hemos preguntado? Estoy firme. Ah, pero arrancamos hace poco. Estoy firme. Bueno, muchachos, ¿y de resto qué? Pues no, nada. ¿Qué les cuento? No, ese arepaso ya lo hicimos. Es que me mandan arepasos, pero es que yo los míos están sensacionales hoy. Amber es una cantante ex holandesa de los Países Bajos. Nació en 1969. Tuvo solo un éxito, me acuerdo de ella. Y se llama Sexual. En los originales estamos con cosas que te hacen muy fácil la vida. Bueno, es una película que está nominada a 3 premios Oscar. ¿Qué te hace fácil la vida? Aceptar todo tipo de cine y aceptar nuestras diferencias étnicas, de orientación sexual, de pensamientos políticos, de religión y de todo. Pues, frases de cajón, pero ¿qué hago? Bueno. Flea es la película, es la historia de un refugiado afgano gay que huye de los talibanes y marca un hito con 3 nominaciones al Oscar. Mejor película internacional por Dinamarca, mejor documental porque el formato es documental y mejor animación. La voy a ver este fin de semana. Por supuesto, solo. ¿Quién me va a acompañar a este tipo de buenos momentos? Esta película tiene los más importantes galardones y pues es como les conté, muy simple, es la historia animada, ojo, de un muchacho gay que tiene que dejar su pueblo porque no es entendido por los talibanes, pero es que también muy verde. Bueno, pues sí, es que no es tan fácil. Nico, por favor. Mire, cosas que le hacen a uno fácil la vida. Y Jeff Bezos decidió hacer una serie de preguntas. Dijo, mire, ¿a quién? No, a ti, a Mónica, a todos, a Orlando, a Cristian, al aire, a Jaime, a la vida, a mí, a todos. Aquí estoy. Y él dice, vea, usted se tiene que responder a estas preguntas en la vida si usted quiere ser feliz y exitoso. Las preguntas son: ¿cómo vas a utilizar tus dones? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Te guiará la inercia o seguirás tus pasiones? ¿Seguirás el dogma o serás original? ¿Elegirás una vida fácil o una vida de servicio y aventura? ¿Te debilitarás ante las críticas o seguirás tus convicciones? ¿Te echarás un farol cuando te equivoques o te disculparás? ¿Te esconderás ante el rechazo o actuarás cuando sientas pasión? ¿Jugarás a lo seguro o serás un poco intrépido? ¿Cuando sea difícil te rendirás o serás implacable? ¿Serás un cínico o serás un constructor? ¿Te aprovecharás a costa de los demás o serás amable? Son las 12 preguntas que, de acuerdo a Jeff Bezos, hay que responderse para ser feliz y exitoso. Y las respuestas todas las que... Creo que todas son la B. No, tranquilo. Bueno, buen quiz. Yo creo que con eso se. Envíalo, Nico. ¿Feliz? Sí, eso es... buscar los 12 pasos para ser feliz y exitoso. Yo con esos pasos ya soy feliz, lo que pasa es que no cumplo ninguno. Mónica, por favor. Pues estaba revisando los productos más vendidos de Amazon y encontré uno que me llamó mucho la atención y es un robot aspirador que además friega el piso, porque ya habíamos visto, yo no sé si ustedes tienen, pero mi hermana en Canadá ya tiene una aspiradora robotina, le sí, dice sí, ella. Sí, la rumba. Que sí. La pones ahí, ella va a una esquinita, la rumba. Sí, sí. Pues esta, además de aspirar, ahora también trapea, digamos, ¿no? Ella lo hace todo. Tiene una tecnología 4x1 y un tanque mixto y entonces los demás pueden controlarlo desde el celular, seleccionando los modos de limpieza hasta el nivel de potencia. Y pues todo el día puede estar el piso de la casa y de cualquier lugar limpio. A mí me parece una maravilla. Buenísimo. Entre los productos más vendidos para el hogar ahorita en Amazon. Wow. Me gusta. Pero buenísima, pues para muchas de las chicas de actuales que no hacen oficio. Buenísimo. Pues uno tiene a veces tanto tiempo como de hacer tantas cosas. Total. No, entonces es chévere que le facilite. No, y si lo tuvieras, no harías eso. O sea, facilidad. ¿Por qué no nos sinceramos? ¿Sí o no? Ay, es que una más con perro y gato. Juliana. Yo sí hago mucho oficio. Voy a luchar por el tema, pero veo que el luchemos, camino luchemos, es áspero. Hombre. Repitamos el tema, Nico. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? André, me arrepiento por desear la mujer del prójimo y hablar mal del mantenido más famoso de Colombia. Pensemos. Te ofrezco mil disculpas, doméstico Cárdenas. Nota, Nico. 5-4. Me alegra que haya ese acto de contrición. En lo personal, la oportunidad de amar y no haberlo hecho. Me arrepiento por el tiempo perdido. Saludos a la mesa de qué trabajo. Qué bonito. César Jiménez. Vamos a ponerle 5-4. Sí, se lo merece. Y bueno, se acabó el tema. Yo trato, pero espere, yo no puedo garantizar. Acabo de empezar programas. Que le he dado 3 horas. 20 veces el tema. Yo voy tranquilo, a fin. Vamos entonces con un poquito de música. Esta canción es viejísima y muy tocada. Muy sonada, Ashanti, Foolish. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. No sé, es que hay temas que me producen un poquito de rareza. No han oído hablar de Stephen Hawking han oído hablar, sí, ¿verdad? Sí, claro, cómo sí, no. Por supuesto. Bueno, perfecto, entonces no lo voy a leer, pensé que no han oído hablar. No, le tenía... Ah, no, pero pues de él sí, pero no sé específicamente sobre no qué últimamente. Punto va a hablar. Déjelo, él está descansando en la paz del Señor. Hay un choque muy simpático en España entre las... Esta mujer que aparte de todo es bonita, que es la atractiva, pues ya no como antes, pero la señorita Isabel Díaz Ayuso, la señora, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es el segundo cargo después del presidente de España. Ya está muy compungida, porque el presidente del Partido Popular, que sería el ganador de las elecciones el próximo año generales, el señor Pablo Casado, que es un filipichín, hay que decirlo, pues está muy preocupado porque hizo una pregunta y no se la respondió Isabelita. Y es un tema pues que voy a leer. El conflicto surge a raíz de un contrato que Tomás Díaz Ayuso, su hermano, ojo, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es el segundo cargo del país, tiene un negocio en el sector sanitario y firmó en marzo de 2020 a través de la empresa Privet Sportif, marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, un contrato para venderle mascarillas a la Consejería de Sanidad madrileña por 1.500.000 euros. Y bueno, lo que se sabe es que cobró por eso una comisión de 280.000 euros. Ella insiste que él es libre de hacer sus negocios y que se lo vendió a la Consejería de Sanidad madrileña. Es un tema de él. Pero pues están diciendo que de pronto eso es un poco indelicado. ¿Usted que es un rey de la política, qué piensa? ¿O prefiere no pensar? Ay, hombre, pues es que ese es un tema medio complejo, ¿sabe? Sí. Yo voy con ella porque es muy bonita y él... Ellos llevan peleando mucho tiempo porque él no está contento con que ella sea la presidenta de la... Ella en las últimas elecciones el año pasado, que las hizo adelantar porque le querían hacer un cajón, barrió, se quedó con todos los votos. O sea, es una persona adorada en la Comunidad de Madrid, menos para los hombres madrileños machistas, que son muchos, ¿no? Uy, ¿cómo? Y ven a Isabel Díaz, pues por debajo del hombro, y eso no está bien. Yo la veo perfecta, pero pues el tema de su hermano firma un negocio en plena pandemia, cuando la gente se moría por botones. Sí, claro. Marzo de 2020, o sea, no les puedo contar. Es peor época. O sí sabemos qué pasaba en Europa. Época del encierro absoluto en Europa. Y el tipo logró conseguir un contrato por 1,5 millones. Se lo aprobó la parte sanitaria de Madrid y se metió 280 al bolsillo. ¿Tiene o no esto ilegalidad? Ella dice, yo no tengo por qué explicar nada porque ese es un negocio independiente. O sea, ¿yo por qué tengo que meterme en eso? Es que la Pero, cosa es la fecha, ¿no? Es que eso lo salva él. ¿Por qué lo va a dificultar si es que no había ni una? No habían mascarillas. ¿Usted se acuerda de la dificultad en Bogotá para conseguir un tapabocas? Y empezaron a producir tapabocas sí. de cualquier tipo, de pañoletas, sí, de vainas. Sí, de tela, de una cantidad. A mí me parece que eso lo ayuda a él y a ella. Pero por otro lado, Casado dice, pero es que yo no la estoy culpando, pero quiero que me explique. Ella dice, me siento que me encerraste, hiciste una encerrona y eso no te lo perdono, porque yo he sido leal al partido y leal a mi país. Bueno, y la señora tiene, pues les cuento una cosa importante, Madrid es la única comunidad en España que no paga impuesto de patrimonio. Ah. En Barcelona paga el 51%, Cataluña, del impuesto de patrimonio de todo el país. Uf. Entonces, hay algunas concesiones que y que han sido gracias al Partido Popular. Uh-huh. Y entonces lo que dice ella es que esa información que le dieron a Casado, que es el jefe de ella, lo mandó la Moncloa. La Moncloa es el partido, el PSOE, que es el presidente, el señor Pedro Sánchez. Entonces ahí es que yo me pregunto, ¿es o no es delito? Entonces lo dejo a consideración. De los críticos políticos, ¿no es cierto, Nico? Sí, dejemos eso. ¿Y usted y yo para qué nos metemos? Sí, estamos ricos, ¿no? Estamos ricos, ¿para qué nos metemos en esos rollos? Bueno, ¿alguna cosita, Niquito, así picosa? Muy picosa. Vamos a ir de lo particular a lo general para desarrollar esta nota. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Esta fobia produce, o es producida, puede ser producida por una relación conflictiva con los padres, con violencia intrafamiliar, con un mal divorcio, con baja autoestima, con inmadurez emocional, con apego disfuncional y con relaciones amorosas complejas. Eso es lo particular. ¿Qué puede pasar físicamente? Dificultad para respirar, dolor en el pecho, desvanecimiento, elevación de la presión y náuseas. Estamos hablando de la gamofobia. Gamofobia. Sí. ¿Saben qué es la gamofobia? Mm-mm. El miedo al matrimonio. Mira. Ahí termina mi nota. Bueno. Notaza. Picados, si quieren participar. María Juliana, por favor. Bueno, pues una nueva demanda que le puso Brad Pitt a su ex esposa Angelina Jolie por la venta de sus activos de un viñedo que ellos tienen en Francia. Pues resulta que ellos habían hecho un acuerdo cuando se divorciaron de no vender esos activos sin el consentimiento del otro, o por lo menos ofrecérselo a la otra parte antes de vendérselo a una tercera persona. Pues Angelina Jolie decidió vender sus activos a un empresario ruso llamado Yuri Scheffler, y pues por esta razón Brad Pitt le suma una demanda a su pelea con su expareja. Mónica. Bueno, pues tengo muchas cosas por contar, pero esta me emociona, y es que Paul McCartney hoy anunció su gira Got Back del 2022. Va a comenzar va a pasar por Los Ángeles, por Oakland y por otros lugares. Y es que, bueno, ya el ex Beatle tiene 79 años, pero él sigue firme para seguir rockeando. Así que durante 7 meses va a estar de gira. Pues algunas fechas, digamos, como el 6 de mayo que va a estar en Oakland, o el 13 de mayo en Los Ángeles, pues ya, digamos, están sold out. Se lanzaron hoy la boletería, y pues ya el mundo entero está a punto de agotar la existencia de Paul McCartney. No anunciaron Latinoamérica, vamos a ver si de pronto viene para el próximo año, pero lo cierto es que Paul McCartney tiene todavía mucha energía. Me encantaría volverlo a ver. Muchas gracias, Mónica. Vamos con el arepaso número 1. divina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La guerra abierta que mantienen Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y el periodista Loret de Mola, ha terminado salpicando al primogénito del presidente mexicano. Según han desvelado varias investigaciones periodísticas, José Ramón López Beltrán lleva una vida de lujo en los Estados Unidos y trabaja para una empresa cuyos propietarios han recibido contratos millonarios del gobierno mexicano. El presidente de México se tomó el asunto como algo personal. Ataques contra mis hijos son ataques hacia mí. Y respondió haciendo públicos los presupuestos e ingresos del periodista que firmó la noticia y reclamando a otros informadores, pues lo mismo. Deberían informar cuánto ganan Loret, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, Jorge Ramos, porque están representando intereses, no representan al pueblo, aseguró López Obrador. Y preguntó, ¿por qué nada más van a informarlos a los servidores públicos? Dicen que son privados. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo. En conclusión, él salió explicando los ingresos de su hijo. No, perdón, los ingresos de Carlos Loret de Mola. Tiene ingresos este periodista que se volvió enemigo de él en Televisa, en Radiópolis, en Latinos, en Universal, en el Washington Post y en otros. Este periodista de nombre Loret de Mola, me gustaría que me dijeran cuánta plata en dólares se gana al año de acuerdo a lo que él mostró. El presidente de México. Al año, sí. Al año, eso. Ya les dije las fuentes. La noticia es que les voy a dar 20 segundos más. Yo solo leo el último renglón, les repito, no he leído nada. De pronto fue muy compleja. No, la pregunta no es compleja, les dije, ¿de dónde recibe ingresos? Quiero la pregunta, ingreso del señor de Mola en dólares al año. Bueno, yo creo que todos contestaron. María Juliana, $500,000. Mónica, $900,000. Nicolás, $500,000. Mm-hmm. Y Orlando Rivera lo salvó a todos con $180,000. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. Nico en la sombra. Sí, tranquilón, tranquilón. Es que usted pasa esta semana y es campeón mundial de este. Exacto. No, ¿cuál mundial? Mundial, no sé. Sí. Eso se gana 35 millones de pesos mexicanos. ¿Qué es? ¿Cuánto es? 1.750.000. Casi. Uy, un billete, ¿no? Mucho. Claro, pero es que es un gran periodista. Pero imagínese, palos verdes al año casi. Mejor dicho. Es un gran periodista, hombre. Pero es que vio los ingresos, de qué partes vienen. Solo Televisa le paga medio millón de dólares. No, claro. No le paran bolas ustedes a la vaina. ¿Cuándo será el día? Bueno. Algún día, Nico. Algún día. That'll be the day. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así. Mónica tiene menos 28 puntos. Orlando tiene menos 23 puntos. Yo tengo menos 18 puntos. Y Nicolás tiene 7 puntos. No, es que yo insisto, sin que se pongan bravos, que el photo finish es el colero de este mes. Claro. Que seriamente, y vuelvo y lo repito y no lo tomen a mal, estoy pensando en pasarla a la B, o sea, que salga del arepaso un mes, para que tome conciencia de que esto no es a la ligera. No sé, estoy en eso, pero estoy buscando el reemplazo, ¿ustedes me entienden? Claro. Un reemplazo que tenga alguna magia, ¿no? No que entre gratis porque sí. Pero no sé si puedo lograr esa idea tan loca. Despegamos, por favor. A la pregunta... ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Usted ha visto que le he dado despliegue, ¿no? Pues como debe ser, sí, claro. Matrix Trinity, amar en secreto a Pamela Barbaricha. Sabiendo que te ama vos, no me arrepiento porque pienso más en el Barbuchis George Pepar Samper. ¡Ah! Nico está perdiendo el tiempo en Colombia. Debería trabajar en Televisa Deportes. ¡Hombre! ¡Uy! ¡Ah! Estar en una playa y desear una bola. ¿Cómo? Una bola de helado como las que se come Orlando en la playa de Ipanema. Terra Escribiente, por favor, ¿nos pueden poner la sección? Claro, aquí va. Bueno. Los aperitivos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Una vez me comí todo el jamón que había en la nevera y dejé un pedacito en la cama de mi hermano menor. Y me largué para la calle y cuando llegué mi papá le estaba dando una muenda, callado, y seguí con la mentira. Todo salió planeado. Bien. ¡Cuánta maldad! Ricardo Soto Zapata, maldita porquería me dirán, pero me perdía todo el fin de semana en los recovecos del licor y sus vicios adyacentes. ¿Ah, sí? Y llegaba el lunes a pasar la perra. Sé que estaba mal, sin embargo no me arrepiento. De hecho, todavía se lo hago para no perder la cosa. Bueno, tranquilo, hombre. 5-4. Camilo Alfonso, escuchar la W. Se arrepiente. Nico, nota. No, es 5-4. Finalmente recuerdo que cuando era niño le robaba las monedas de la alcancía a mi abuela y me las gastaba en la esquina jugando maquinitas. No me arrepiento ni un segundo. Perdón, abuelita. Bueno. Saludos a los granjeritos exóticos. Bueno. Jorge Botero Luján, me acosté con una prima, pero es que me fue imposible negarme. ¿Cómo? Me arrepiento. Pero ¿saben qué? Lo volvería a hacer. ¡Ah, la, entonces la, la! Es que el arrepentimiento es relativo, es una cosa de un minuto. Sí, puede ser, claro. ¿Sí o no, Niki? Ahí. Se arrepintió, pero como la pasó tan rico, pues... Claro, dijo, ¡ah, qué carajo! Claro. temperatura en Tokio hoy 13 grados, ¿sí? ¿13 grados? Ya está calentando, ya comenzó la primavera pronto. Y realmente el invierno realmente duro fue solamente en la costa este de los Estados Unidos. En Europa no los arrancó. ¿Ahí saben dónde? En el Medio Oriente, en Pakistán, en Irak, en Turquía. Eso fue terrible la semana pasada. Petrópolis en Brasil. Sí, terrible. Se cayó un poco de tierra y hay 200 desaparecidos y 120 muertos. Sí, terrible. Esa es la historia. Fuera esa vaina, en Estados Unidos nos tendrían, pero llenos de noticias, ¿sí o no? Y acuérdense que les debo un avance de nuestro bellísimo barquito. Tengo pues seguimiento a la noticia, el español ese que se hundió en Terranova, ¿recuerdan? Sí, claro. Pero no en Terranova, 500 kilómetros de Terranova, en aguas internacionales, eso no es del Canadá. Pero así, hacía mucho frío cuando esos muchachos... Pero ya tengo como un relato de lo que pasó, porque ya de los tres sobrevivientes ya llegaron dos con destino a España. Y contaron el episodio. No es bonito, ¿sabe? Es un poco duro. Y ahora, qué jartera. Era un barco pesquero realmente. Ya tengo todos los datos de la noticia, pero si les parece, después del flash noticioso, sí, de Santiago Ángel. ¿Cómo va Santiago? Bien, ¿no? Ayer se sacó una espina. Sí. De muchas clavadas en su alma. Bueno, vamos, por favor. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! RCN, nuestra radio. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. RCN se identifica con la tranquilidad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Es 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Son las 6 de la tarde en Colombia. Es la 1 de la mañana en Kiev, en Ucrania. Atención, durante toda la noche se han escuchado explosiones en Luhansk, una de las ciudades cercanas a la frontera con Rusia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que tiene razones para creer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya ha tomado una decisión irreversible acerca de la invasión a Ucrania. Hay movimiento militar en la frontera y constantes sonidos y videos que han sido publicados por la prensa internacional de bombardeos en Luhansk. Además, los prorrusos también han llamado a la población en los sectores que son controlados por ellos en Ucrania para que abandonen las ciudades en donde podría presentarse en las próximas horas confrontaciones militares más serias. Absoluta tensión en Europa. En Colombia son más de 75.500.000 dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Bogotá, 94.9. Un gran plan, la parte gastronómica en el mundo. Me encontré un artículo muy bonito de un chef que realmente pues es una institución, pero uno lo mira y solo de mirarlo se imagina el ser humano más antipático, y uno le habla y efectivamente es el ser humano más antipático que tú hayas conocido. Uy. Su nombre es Alain Ducasse. Es un chef francés que es como la encarnación de el restaurante Vatel. ¿Recuerdan a Vatel? Sí, claro. El gran cocinero del siglo XVII. Claro, y el gran Vatel había uno, ¿se acuerda aquí en Bogotá? Por eso, era en homenaje a Vatel. Claro. Era muy ordinario eso. No, era muy bueno. El gran Vatel. La uno, 70 con séptima. Una casa que ya, bueno, ya hay 5 edificios uno encima del otro. No, ahí sabe que conservan la casa, Villa de la Aida la conservan todavía. Bueno, pues el gran Vatel nos trae la referencia de este hombre en materia gastronómica. Y un gran plan ha sido seguirle yo la carrera, porque aparte de hacer comidas de honor a los presidentes, de Putin a Macron, pasando por Xi Jinping, pues pasa más tiempo en los aviones que en la cocina. Tiene 19 estrellas Michelin entre los 34 restaurantes de su propiedad. O sea, es un millonario. Le trabajan 1.800 personas en hoteles, en manufactura de chocolates, en café. Es todo un campus y pues es muy antipático. Pero un imperio donde el sol no se pone jamás y las estrellas llueven. No. Yo tengo una foto aquí en el restaurante Louis XV, que es Luis XV, que es uno de sus primeros estandartes, que es un restaurante en el Hotel París de Monte Carlo. Pero su pinta es antipático. Mi recomendación, por favor, ignórenlo. Bueno. Su nombre, Alain Ducasse, un maestro en el campo culinario, pero repito, infinitamente insoportable. Francés de francés. Bueno, un gran plan, un buen plan, Nicolás. Bueno, un buen plan el que llevaron a cabo unos biólogos marinos en las aguas del Pacífico, porque estaban mirando a ver qué encontraban. Ustedes saben que los biólogos marinos se las pasan esas. Y se van 1.200 metros abajo. a ver qué se encontraba. Y pues resultó ser un buen plan, porque encontraron un tiburón fantasma bebé. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el tiburón fantasma? ¡Ay, es blanco. Una ternura! ¡Es una belleza! Ah, bueno, pues acaba de nacer ese tiburón fantasma bebé. Porque, decían los biólogos, tenía la barriga llena de yema de huevo. También se conoce como quimera y es familiar de los tiburones y las rayas. Bueno, es muy asombroso encontrar estos especímenes. No es tan fácil encontrarlos. Para ellos, esa expedición les dio mucho rédito porque hallaron una especie que es fácil de que se le vaya a uno los ojos en las profundidades del mar y difícil de encontrar. Gran plan. ¿Una sirena? No, pues el tiburón fantasma bebé. Se le ve todo por dentro. Perfecto. Sí, Mónica, transparente, por favor. Transparente. Bueno, esta semana se revelaron los horarios oficiales de Stereo Picnic. Recordemos que es este festival que tenemos este año, pues el festival más grande que tiene Colombia, sí, ya casi, viernes 25, 26 y 27 de marzo. Pues el viernes 25 de marzo, artistas que son muy de nuestra casa, va a estar Nile Rodgers y Chic presentándose a las 8:45 hasta las 9:45. Foo Fighters va a estar de 11 de la noche a 1 de la mañana y va a cerrar K-Tran nada, a las 2 de la mañana hasta las 3 y cuarto. Esto es viernes 25. El sábado 26 va a estar Fatboy Slim a las 12:45 hasta las 2 de la mañana. Bueno, aunque Jungle también nos gusta. Bueno. De 7 a 8 de la noche. Pues tenemos que decir también, C. Tangana va a estar a las 8 de la noche hasta las 9, sin duda. Bueno, Balvin va a estar a las 11:15. ¿También? A las 12:45. Pero léelo en orden, mi amor, que está bien. Qué bueno, está bien. Qué horario. No, ya lo leíste. ¿Y qué más hay al final? El cartel está muy bueno. Va a cerrar el sábado, cerrará Caribú a las 2 de la mañana, que es una banda de música electrónica, un dúo, hasta las 3:15. Y el domingo 27 de marzo, ASAP Rocky va a estar a las 8:45 hasta las 9:45. The Strokes va a estar a las 11 de la noche hasta las 12:30. Y pues cierra música electrónica. Nina Kravitz, DJ Harvey. Nina Kravitz es la hija de Lenny, ¿o no? No, es Azoe. Pero Nina Azoe, Kravitz es una gran DJ, creo que es inglesa. Va a estar de 12:30 a 2 de la mañana y DJ Harvey de 1:30 hasta el fin del festival. Ese es un poco el cartel. Por supuesto, hay muchos artistas, más de 70 ya, artistas divididos entre los tres días. Así que bueno, vamos a vivir una gran experiencia. Bueno, pero es de los mismos Kravitz, ¿no? Nicolás, que compré solamente boletas para que vayamos los dos. Oiga, a ver a C. Tangana. Qué planazo. Caribú me parece fantástico. Me gusta mucho. C. Tangana. Uf, ¿qué? Me encanta. Yo no sé. Bueno, si ahí por el premio del Aripaso, no, de ganar el Aripaso es ir a ver los dos a C. Tangana. Y Nina Kravitz también me produce curiosidad. Recuerden el tema del día, Nicolás, por favor. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? ¿Tenemos un premio para el premio de hoy? ¿Para el mejor tweet de la semana? Sí, claro que sí. Tenemos una super picada para 4 personas con postre, ronda de cerveza, botella de whisky y 3 líneas de bolos por persona en La Bolera desde 1976, esto en Unicentro Bogotá. Buenísimo, gran plan. Buenísimo. Pues ven y disfruta La Bolera desde 1976 en una tarde maravillosa con tus amigos o familiares. Tenemos a tu disposición la más amplia bolera de la ciudad con un excelente restaurante en donde hemos construido variedad de platos para que disfrutes y finalices brindando y celebrando con los más cercanos con una maravillosa carta de licores y cócteles que despertarán tus mejores emociones. Te esperamos en Unicentro Bogotá. Rock de Casbah del 82. En los originales. En Bogotá, 94.9. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, Bueno, tecnología, una de las principales barreras para el trasplante de órganos, pues es la necesidad que el donante sea compatible con el organismo que recibe. En este tipo de intervenciones es fundamental tener en cuenta especialmente el grupo sanguíneo de los pacientes y las reglas habituales en las transfusiones, como el hecho de que un individuo del grupo cero no puede recibir, del grupo O, corrijo. Sí. No puede recibir sangre, tejidos u órganos de personas de los grupos A, B o AB. Y sin embargo, los pacientes con sangre de estos últimos grupos sí pueden beneficiarse de los donantes del grupo O. A menudo nos denominan, yo soy O positivo, también. Donantes universales. Bueno, pues la noticia tecnológica es que la investigación realizada por un grupo de científicos canadienses podría acabar pronto con este escollo, haciendo posible la creación de órganos universales para el trasplante con los que no haga falta tener en cuenta el grupo sanguíneo. Esto lo publica la revista Science Translational Medicine. Según los datos, mediante un cóctel de enzimas, es posible convertir un órgano del grupo A en un órgano del grupo O que sería apto para su trasplante en cualquier paciente. Ok. Bueno, María Juliana, por favor. Pues hace unos días estábamos hablando, Jaime, de la fusión entre Televisa y Univision. Pues ya presentaron ViX, que es el primer servicio de streaming a gran escala que se creó para el mundo hispanohablante. Este nuevo servicio va a tener más de 50.000 horas de contenido en español de diferentes géneros. Va a haber series, películas originales, deportes, noticias en vivo, los éxitos de Televisa y Univision en telenovelas y acceso a la videoteca de Televisa. Uy, eso sí me parece chévere, la videoteca. Sí, la locura. ¿Cómo? Van a tener dos opciones. Una es ViX, que es gratuito. Sí. Un servicio gratuito con publicidad. Sí. Esto se va a lanzar el 31 de marzo, va a tener 100 canales, sí. Una guía electrónica de programación y bueno, toda la experiencia Televisa. Y va a haber un ViX Plus, que ese sí es de pago, sí. Ahí va a haber originales, fútbol exclusivo, y este lanzamiento de ViX Plus, el que es de pago, el servicio de pago, está presupuestado para el segundo semestre del 2022. Es que uno, o sea que esa unión entre Televisa y Univision se viene con todo. Viendo uno Colorina, por ejemplo. No, o Los Ricos También Lloran. Y Los Ricos También Lloran. ¿Qué? Me la repito de una novelaza. Marimar. Bueno, ya saben. Uy, muy bueno. Tengan también este nuevo servicio de streaming. A ver, ¿tienes Marimar por ahí, Orlando? Marimar. Ay, oiga, ¿cómo era esa presentación? La de Caro Araújo. ¿Cómo es que era esa? ¿Cómo se llamaba? Espera, no, pero es hasta que ¿Los Piratas era? Creo que era Los Piratas, ¿sí o no? No sé. Lo único que es que no me acuerdo si la van a encontrar. O La Costeñita, no. No. Y lo otro es La Costeñita. Para Los Piratas, si no estoy mal, esa presentación. Costeñita, pero imagínense hasta que la encuentren. Yo aquí. Bueno, pero chévere que se montaron al barco de los servicios de streaming. Que se borró porque ya no se usaba. Está bueno. Teoría nueva. Está bueno ese. Me gusta. Bueno, lástima, ¿no? Hombre. La Fiera Marimar, con Victoria Rufo. Soy. Uy, La Fiera con Victoria Rufo. Se borró porque ya no se usaba. Bueno. Ella se queda ciega y de pronto en el hospital de pronto empieza, se ve la cámara y se ve así como nublado y de pronto pum, recupera la visión y ve un Cristo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, 18 de febrero, nació Enzo Ferrari. No me diga. Creó un emporio increíble. Él nació en 1898 y murió en 1988. 90 añitos. Sí. Murió otra leyenda, Jack Palance. Siempre hacía papel de feo. Sí. Se ganó un Oscar, curiosamente, en una película al lado de Billy Crystal que se llamó City Slickers, actor de reparto. Miloš Forman, un genio checo, ganó muchas cosas, la película Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest con Jack Nicholson, la película del loquito, un peliculón de las pocas que se han ganado mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor guión y mejor director. Hay tres en la historia. También hizo otra película maravillosa que se llama Amadeus, que se ganó otros 8 premios Oscar. Yoko Ono, la menciono, nació en el 33. La actual usuaria de la fortuna de John Lennon. La viuda. Paco Rabanne, usuaria. Paco Rabanne, diseñador de modas y el perfume. ¿Usted qué usa, Nicolás? Yo compré Paco Rabanne. ¡No! Eso es pasadísimo de moda. Sí, es antiguo. Del año 34. Isabel Preisler. No. Personalidad española del jet set. De la jeta de origen filipino. Ha pasado por más brazos que Frank Sinatra. ¿Cómo? Matt Dillon, actor americano. Se nos perdió Matt. Martín Lutero falleció en 1546. Monje alemán. Enrique Olaya Herrera. Falleció en 1937. Sí, claro, por ahí. Presidente. Randy Crawford, que se conoce por Street Life, después se engordó mucho, pero fue como al final la compañera de trabajo del gran pianista Joe Sample hasta su muerte. Ella sigue viva y esto se llama Rio de Janeiro Blues. Último homenaje, hoy nació John Travolta en 1954. Él perdió a su hijo y perdió a su esposa. Sí, señor. Oiga, el primer papel de Travolta en el cine grande, aparte pues de Grease y todo eso, ¿no fue Carrie con Sissy Spacek? No lo sé, Nicolás. Puede ser. Creo no que sí. Él era uno de los malos como del curso, haga de cuenta. Era un novio, era el novio de una de las malas del curso que al final se matan en un accidente, se vuelca el carro. Yo me acuerdo de la chica que después salió en Sex and the City, que es divina. Y recuerdo a Sissy Spacek como Carly. Sissy Spacek, exacto. Recuerdo de él una cosa que se llama Urban Cowboy. Sí. Una película horrorosa. Hizo muchas películas, desde Pulp Fiction. Se reencauchó ahí, ¿no? Usted nombró. Sí, pero él pues se hizo muy famoso con esto, al lado de esa belleza llamada Olivia Newton-John. Esto es You Are the One That I Want, de la película Grease. Nicolito, volvamos a repetir el tema de hoy. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Yo voy a leer. Lea, leyendo, porque después me criticarán a mí. No, déjale, hombre. Era un sitio gay absolutamente siendo heterosexual. Digo, ¿pero tiene algo de malo eso? Por eso no ve que usted 01. Por eso, solamente póngale nota. 01. Entré por Detroit, no, la ciudad. No. ¿Qué? ¿Qué otro pasó? Otro yo. ¿Qué dijo? Tenía una abuela más o menos igual de buena a la de Nico. Sí. Siempre que íbamos de visita en vacaciones, le hacía pilatunas en el vaso donde guardaba el puente en la noche. Oh. No me arrepiento, pero es que la palabra pilatunas... Pilatunas daña un poco la maldad. 01. Sí. Hola, feliz viernes, los escucho de toda la vida, Olga Llanedo Osorio. No escriben mucho porque se van de rumba desde las 7, desde las 6, mi amor, no. Pero yo no los cambio por nada, pues no sé si sea malo, pero me hice a mis pesos en la universidad. Leer el naipe, no me arrepiento. Negocio es negocio. No es gente que se arrepiente, pero bueno. Pero nota, bueno, 5-4, Olguita, hombre. Me encontré de frente al profe de español y a la de inglés saliendo de un lugar en Chapinero. ¿Cómo? Necesité un salvavidas para pasar la materia. No me ayudó entonces, le pregunté que cómo se dice infidelidad. Y lo volvería a hacer por salir del triángulo de las Bermudas. Gran tweet. Grandísimo. Muy bueno. Qué mentolatum. Profe, ¿cómo se dice infidelidad en inglés? Nota. 5-8. En los originales, una nota tecnológica. Bueno, Nick, hablemos un poquito. A esta hora son las 6:36 de tecnología. Bueno, hablamos de tecnología y le voy a hablar de la cámara secreta de WhatsApp. Uy, ¿qué? ¿Hay cámara secreta? Ah, bueno, es un truco que hay que saber activar. Les voy a contar cómo se activa la cámara secreta. A ver, espere. Ustedes tienen WhatsApp, ¿no? Claro, lo estoy abriendo. Primer requisito. Listo. Sí, exacto. Okay. Si no tienen WhatsApp, pues esta información no les funciona. Tiene que tener la última versión de WhatsApp. La tengo. Bueno, perfecto. Segundo, se van a la pantalla principal y agregan un nuevo widget. ¿Eh? ¿En WhatsApp? Sí. ¿Cómo? Sí. Siga, bueno, brother, siga, no. Después, no puede esperar a que hagan selecciona los pasos. Uno el icono de la cámara con un logo de WhatsApp. ¿Vas bien? Perfecto, listo, ya vi cómo. Aceptas los permisos de cámara oculta, que ahí le sale uno, active la ta. ¿Aquí me salió? Maravilloso. Ok. Utilizas el widget de la cámara oculta y con eso tomas fotos. Luego de que ya viste ahí, ¿vieron? Sí. ¡Ay, qué nota! Increíble, ¿no? Después de seguir esos pasos, usted puede enviar fotos y videos sin necesidad de entrar a WhatsApp. ¡Wow! A todos sus contactos. Buenísimo. Yo les traigo aquí cosas importantes, trucos, vaya. Buen truco. ¿Qué trucos, vaya? María Juliana. Bueno, OnlyFans. Sí. Sigue generando, bueno, no polémica, sigue ayudando a muchas personas a salir de situaciones difíciles económicamente. Esta es una joven que era líder en cuidados en un centro especializado para pacientes con autismo. Uh-huh. En cuarentena, ella decidió entrar a TikTok porque, a OnlyFans, perdón, porque dijo, necesito más ingresos. Pues luego de 10 días ganó 49,000 libras esterlinas. Estamos hablando de bien. 260 millones de pesos. Buena plata. Y pues esa cifra dijo, yo decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme a generar contenido en OnlyFans. ¿Qué pasa? Ella no hace contenido explícito, contenido sexual explícito. Trabaja con su pelo. Ella tiene el pelo muy largo. Y ustedes saben que hay gente con gustos muy extraños, con fetiches muy extraños, y tiene clientes que le solicitan videos como, bueno, hazte un video lavándote el pelo, hazte un video secándote, haciéndote el blower. Yo estaría en bancarrota. No, tú no podrías, claramente. Pero debes tener tu público. Pues se va a dar un OnlyFans. Debes tener háblame al oído, Nicolás, háblame al oído. Exacto. Por ejemplo, un hombre particularmente le pagó casi 300 libras esterlinas solamente por verla lavándose el pelo y haciéndose el blog. ¿En serio? ¿Cómo te parece? Pues esta chica es súper popular en esa plataforma y bueno, se está ganando muy buen dinero allí. Pues imagínate. Tienes razón al final, peinarlas. Peinarlas. Ajá. Bueno, vamos con un poquito de música de Solomon y Jamie Foxx, Ocean. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, las condiciones de este repaso es el que esté más cerca de la cifra tiene un punto. Sí. Simple. Y el que esté más lejos de la cifra tiene menos uno. Ok. Y el que tenga una cercanía a la cifra que no supere el 3% de error tiene más uno. Uh-huh. El que conteste en algo que no sea un número, ponga porcentajes, ponga litros, ponga galones, ponga grados Celsius, tiene menos 2. Ok. Les estoy hablando del ex jefe de ETA, José Antonio Urriticoechea Benguechea, más conocido como Josu Ternera. por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, 6 de ellas menores de edad, y otros 88 resultaron heridos el 14 de diciembre de 1987. En su escrito de acusación, la Fiscalía considera a Ternera autor como inductor y cooperador necesario de 99 delitos consumados o frustrados al concluir que formaba parte del comité ejecutivo de ETA, que tomó la decisión de colocar el coche bomba, la tercera peor masacre de la organización terrorista. En marzo del año pasado, cuando compareció por última vez en videoconferencia desde París ante el juez Ismael Moreno para que éste le informara del auto de procesamiento por estos hechos, Urrutikoetxea negó haber tenido algo que ver con estos atentados. Dijo: yo no hice absolutamente nada, ustedes me confunden. La Audiencia Nacional lo rechazó y en noviembre decretó la apertura del juicio oral. No obstante, este tendrá que esperar hasta que Francia lo extradite, lo que no se producirá antes de que sea juzgado por una causa que tiene pendiente en Francia y cumpla una posible pena. José Ternera, me gusta su nombre, es muy tierno, que fue detenido en mayo de 2019 en los Alpes franceses, como todos los delincuentes pasando rico, sí, está en libertad vigilada en Francia, pero está en libertad, sí, desde julio de 2020 y desde el pasado agosto reside en la localidad francesa de Anglet. ¿Cuántos años de cárcel pide el fiscal para Ternera por el atentado de Zaragoza? Menos uno para Mónica Martínez. En los es la más lejana, puso 9 años. Orlando, la 17. Correcciona. Pues como es, todas esas reducciones que se les hacen, me imagino. El fiscal, el que lo está acusando. Bueno, menos uno para Mónica Martínez. Y aquí vamos a definir quién ganó. A ver. Orlando puso 17 años por matar a no sé cuánto. Bueno, María Juliana por 50 años puso. Nicolás, 60 años. Bueno, no, nadie ganó. Chapo simple para Nicolás Samper, que es el que más se acerca. En los originales, Chapo. Porque ante los logros, que son... Había puesto 70 primero. ¿En serio? Cuando 50. Hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es: el fiscal pide 2.354 años para Ternera por el atentado de Zaragoza. Ternera quedó. Pero yo dije, el más cerca gana puntos. Sí, lo dijiste. Sí, es verdad. Y la que más lejos está, menos uno. ¿Cómo daré paso, María Juliana? Sí. Bueno, Mónica. Más claro no canta un gallo. Gallo. Bueno, Mónica tiene menos 29 puntos. Orlando tiene menos 23 puntos. Yo tengo menos 18 puntos. Y Nico tiene 8 puntos. Ah. ¿Qué? No, aquí desperezando. Orlando, su opinión de Nicolás. No, un duro. ¡Crack! Un duro. Pero diga algo más, hermano, porque un duro. Parece con pesetas en el bolsillo, mijo. Sí, claro, un duro, un denario. Una lepida. Diga algo más, algo. Dígalo, Orlando. No, si para el padrino es un duro, para el resto tiene que ser un duro. Yo digo que es un duro. Pero es un duro, es una moneda, una peseta. Claro. No, el estómago. No, es duro. El tipo ahí se defiende. Pero usted no ha visto que el tipo no ha hecho nada brillante. Nada, uno que otro puntico, pero pues... Como el Atlético Madrid. Si uno dice algo, se condena, entonces mejor paso derecho. Pero porque se va a condenar, las condiciones no estaban claras, el tipo brutalizó muchísimo, pero era el más cercano a 2.357 años, estoy mintiendo. Casi me gano ese puntito. Sí, si hubieras dejado 70, sí. Listo. No, pero es que lo que uno no escribe no es. No, de acuerdo. Escribe la otra. Es que yo me acuerdo María Clara Torres que me mostraba donde tachaba, pero yo siempre veía otro número y decía, mira lo que dice acá, yo, pero ¿qué dice? Pero dice el 70, le dije, no, y no dice eso, pero bueno. Sí, exacto, eso es quejarse. Pero fui demasiado, de la leche derramada. Demasiado claro. Muchachos, vamos con un poquito de música, por favor. Espera, y busco, es que vamos muy despacio, hermano. Héctor Orlando, no sé qué vaina Rivera. Es que Héctor Orlando se me aparece por todos lados. Estoy preocupado. No, pero deje a Héctor Orlando. Sigamos en música de viernes. Donna Summer. Leon Bridges. Ah, okay. If It Feels Good. Llegó Factor X. Encontramos mucho talento en cada ciudad. Personajes únicos, divertidos y voces increíbles. Las audiciones por toda Colombia están imperdibles. Factor X, sábados y domingos, 8 de la noche, por Canal RCN. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana estaré presentando los 20 superclásicos de 1985. Las canciones de un año increíble. That ain't working, that's the way you do it. 1985 en los 20 superclásicos, el sábado a las 10 de la mañana, el domingo a las 8 de la noche. Aquí en la FM. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Miniteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. 7 de la noche en Colombia, son las 2 de la mañana en Ucrania. Hay información actualizada en la prensa internacional. Entre el 30 y el 40% de las tropas rusas están en la frontera con Ucrania en posición de ataque, de acuerdo a funcionarios estadounidenses. Durante la noche y la madrugada en ese país se han escuchado explosiones de lo que serían aparentes bombardeos en las zonas de frontera que son combatidas entre los separatistas prorrusos y el gobierno oficial de Ucrania. Más noticias en Colombia, porque el Consejo Nacional Electoral le ordenó a la representante del Partido Verde, Catherine Miranda, que en un término de 48 horas retire las vallas publicitarias de campaña en las que utiliza la palabra abudinear. La congresista también está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia por una denuncia de la exministra de las TIC, Karen Abudinear. En Colombia son más de 75 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Cali, 98.5. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Bueno, Moni, arriba porque nos vas a recordar cuál es el premio de esta semana para nuestros oyentes. Así es, el premio para hoy es una super picada para 4 personas con postre, ronda de cerveza, botella de whisky y 3 líneas de bolos por persona en La Bolera de 1976 en Unicentro Bogotá. Ven y disfruta en La Bolera desde 1976 de una tarde maravillosa con tus amigos o familiares. Tenemos a tu disposición la más amplia bolera de la ciudad con un excelente restaurante en donde hemos construido variedad de platos para que disfrutes y finalices brindando y además celebrando con los más cercanos. Esto con una maravillosa carta de licores y cócteles que despertarán tus mejores emociones. Así que te esperamos en Unicentro Bogotá. Bueno, pues muy arriba. Arriba, no sé si ustedes vieron un video hace unos meses sobre un patrullero que llega a un como una esquina donde hay una mujer vendiendo tinto. Ok. Y no lo vi, yo tampoco. Bueno, el policía se baja. Es un video que terminó convirtiéndose en viral. El policía se baja, inquiere a la dueña de ese plante. Hola, aquí estoy. Sí, Galiquito. Hable cristiano. Y coge como el plante de la mujer y lo bota al suelo. Y la agrede. Ay, no, el policía. Rabia. Un abuso de autoridad evidente. Bueno, pues hoy el inspector general de la policía, que es Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, confirmó que ya se destituyó a la gente que cometió ese abuso de autoridad y carga con una inhabilidad general de 12 años para ejercer cargos públicos por su abuso de autoridad. Lo primero bien es que arriba. Escucho la justicia de esa manera. Muy arriba. Muy bien. Maravilloso. Yo tenía un viaje al fondo del mar que es continuar con el naufragio del Villa de Pitancho. Pero pongamos la música, Orlando, de Viaje al Fondo del Mar, por favor. En los originales, Viaje al Fondo del Mar. Es el seguimiento a la noticia, ¿no? Sí. Del Villa de Pitancho. Sí. Que es un barco gallego que se hundió en Labrador, a 400 kilómetros de Terranova, en Canadá. Pero es que ya tengo el testimonio y ya sé más o menos lo que pasó. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Estaba a la deriva por un fallo de los motores, imagínense, cuando naufragó por un golpe de mar. Esta es la hipótesis más verosímil de la tragedia, en la cual hay muertos 23, según fuentes de la máxima solvencia consultada por las autoridades de España y Canadá. Vulnerable, condiciones meteorológicas terribles, olas de 8 metros y este buque muy moderno de 50 metros de eslora y 10 de manga. Aunque circulan todo tipo de versiones sobre las causas del accidente, ya se sabe cuál es la secuencia de hechos que desembocaron en la peor tragedia de un pesquero español y según las fuentes consultadas por el diario que leo, Pues antes del naufragio le fallaron los motores. Cuando a un barco le fallan los motores, pues queda a la deriva. Usted dijo que es un viajero perdido de los mares del mundo. Un filibustero. Este tipo de situaciones son siempre muy delicadas porque eso produce que usted no sabe qué va a pasar. Ustedes ya ven olas de 10 metros con picos de hasta 11 metros y un viento muy fuerte. Se desconoce cuánto tiempo estuvo el barco en esa tesitura. Una palabra de Nico brutal. Ah, qué bueno, cómo me gusta. Pero sí ha trascendido que el fallo mecánico coincidió con las maniobras de recogida de redes. En ese momento empezaron a recoger las redes que estaban llenas de pescado, que hacía que las personas estuvieran en cubierta. Mientras el resto intentaba descansar en los camarotes. Juan Padín, un sobreviviente, intentó gobernar el barco desde el puente de mando y parece que logró sortear varias olas. Pero cada vez la situación era más crítica y de pronto un golpe de mar termina provocando el naufragio. Sí. Un golpe de mar es una ola de 15 metros. Algunas fuentes aseguran que entró por la rampa de popa, en ese momento abierta para recoger las redes, y arrasó todo lo que encontró a su paso, marineros incluidos. Y fuera de eso, desplazó la carga que estaba en las bodegas. Con la consecuencia inmediata de la entrada masiva de agua que se llevó todo por delante. A partir de ese momento, el naufragio y el hundimiento fue irreversible. Recuerden, en 20 minutos la quilla estaba iluminada. Exacto. Mirando por al el sol. Cielo. No, ahí no había sol. Puse cielo porque con ese vendaval yo creo que no había sol. Pero como ayer dijiste mirando al sol, yo solo te estaba repitiendo es que lo que tú dijiste ayer. Es que los días son distintos, ¿no? Y es donde es que todos los días cambia la historia, es que es seguimiento de la noticia. Ayer había sol, hoy es oscuro. Claro, pero no, todos los días son iguales. Es una expresión, no es literal. Hay días que sale el sol. Días que... No, hoy decidí, después de lo leído, que no había sol. Bueno. La quilla miraba al cielo. El cielo puede ser color plomizo. Claro. Puede ser de un azul tizú, como hombre, la canción. Como el bolero de Roberto Ledesma. Como un cielo tizú, pero no, el sol yo creo que estaba aplomado. Gris, feo, tenebroso. Lúgubre. Bueno, sigamos con notas libres. Mónica, ¿qué tienes? Bueno, pues encontraron en el Reino Unido la fruta más cara del mercado. Eso es exactamente en Londres. Imagínense por cuánto se está vendiendo, por $200. Y la foto la tomó un reportero de la BBC llamado Ricardo Senra y se volvió viral. La puso en Twitter y se dio cuenta que una yaca se estaba vendiendo por $218, es decir, por 160 libras. ¿A qué? Una yaca, averigüé que era una yaca, y entonces es una fruta, nosotros aquí en Colombia pues no la tenemos cercana. El árbol de yaca también se le dice nanca, nanjea o panapén, es una especie vegetal. Ah, pues bueno, eso sí ya me queda más claro. Perteneciente a la familia de las moraceas, dicen que sabe un poco como entre mango y mandarina. ¿Y de dónde proviene esa fruta? Eso no puede ser inglés. No, de la India. Ah. Sí, okay. Dice que es originaria de la India. Pero entonces, pues bueno, se volvió viral esta fruta, pues porque es increíble que una fruta de estas esté por 160 libras. Y de hecho, muchas personas a la reacción del Twitter de este reportero le decían, pues vámonos a Londres a vender frutas. Claro, y, a vender yaca a claro. Lo que de, hermano. Sí la hay. No, lleva unas guamas. Uy, imagínate. Lo que pasa es que la yaca sí está grande. Eso sí es una unos fruta mamoncillos. Grande. Mamoncillos. Qué delicia los mamoncillos. Entonces, bueno, yacas frescas, 160 libras en Londres. María Juliana. Ustedes me imagino que han oído, bueno, ustedes que son padres los dos, de la importancia de la leche materna, ¿no? Sí. Sobre todo para los bebés. No, me duele un poquito a veces, pero... No sé bien. Me dio mastitis, no puedo. Bueno, la protagonista de esta historia se llama Mila de Brito, es una mujer europea que estaba pasando por una situación económica muy dura al mismo tiempo que estaba amamantando a su bebé. Había acabado de nacer su bebé. Pues encontró una muy buena forma de solventar sus problemas económicos. Y ustedes saben que muchas veces las mamás se extraen la leche y sí, la congelan, claro, la guardan, y se les sobra, ta. Pues esta mujer la donan, empezó a sobrar, ¿no? Muchas la donan. Para otros bebés, etcétera. Sí. Pues ella ya no la donó, ella la vendió. Mm. Pero no para otros bebés, sino para fisicoculturistas. Pues resulta que los fisicoculturistas les gusta, claro, está lleno tomar de esta leche porque está llena de proteína y llena de nutrientes. Y ella calostro. Y ella cuenta que se ganó, subió un video a TikTok contando la historia. Ella cuenta que ganó en esa oportunidad cuando vendió un poco de su leche cerca de 10 mil euros. Uy, ¿qué? ¿Un billete? Sí, un billete. ¿Para qué oro líquido?, le dice ella. Y bueno, que le sirvió mucho ese dinero en ese momento. $10,000 Ya no está produciendo euros, leche. ¿O dólares? 10 mil euros. Uy, 40 y pico millones de pesos. ¿Ustedes han probado la leche materna? 45. No. Pues no. Cuando niño, pero no me acuerdo. No, pero no te acuerdas. Sí, no, yo sí, también no, seguro. No me acuerdo. Bebé, recién nacido. De hecho, yo tomé hasta los 6 años. ¿Qué? ¿En serio? Sí, no sé cuánto después se los he hecho. Y mi hermana hasta los 4, sí, no, terrible. Sí, no, no, pero chévere. ¿Y qué hacías? No, mi mamá se tuvo que poner. No, es que es terrible. Se puso ají en los pezones para que yo me chupara y me claro, picara, ya le para que quisiera aversión. Dejar de tomar leche. Y el ají se le fue por dentro, entonces le ardía horrible, pobrecita. Hasta no. Que, sí, no, fue terrible. Oh, no, no, pero me parece una cosa un poco grotesca para grotesco. Radio. ¿No? Es grotesco. Yo les dije que les contaba después, pero bueno, tantas preguntas. No, pero preguntas. Por eso después, pero eso es una historia. A mí me gustó. ¿Y tu mamá es consciente que estás contando eso? Ah, creo que no. Sí, bueno, sí. ¿Será? Creo que no. No sé. No, pero no sé hasta cuándo tomé leche materna, si mi mamá está escuchando que me diga. No, yo sí prefiero tome pecho. Que no le cuenten esas vainas, porque ¿para qué? ¿Qué importa, no? Todos bien. Pues es que yo no me acuerdo, entonces yo estoy rico así. No, pero es que uno que se va a acordar, hombre. Es rico, mejor, ¿no? Pero ¿tú sí te acuerdas bueno, a qué sabe? A la pregunta, Nicolás. ¿No te acuerdas a qué sabe? ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Hasta el año, dice mi mamá por aquí. ¿Hasta un el año? Un poco original. Cuando estaba en el colegio me metí con la novia de un amigo. Sí. Y me arrepentí de inmediato. Entendí que en ese momento existen los códigos de la amistad. Podré traicionar a mi pareja mil veces, pero a un amigo nunca más. 0-1, muy poético. 0-1, sí, muy engolado. Billy, joder, tomar el día domingo hasta el punto que el lunes con la rasca viva. Toca llamar al jefe para decirle que amanecí malito de la barriga y que me estoy derritiendo. Claro. Todo para quedarse en la casa y seguirla para evitar el guayabo y al otro día lo mismo. Muy mal hecho. Menos 5-4. No, 0-1. Está muy bien porque pues, muy está malito. Poner cachos y la misma noche tener que responderle como pareja al oficial. Es que no me quiso creer que me dolía la cabeza. 0-1. No. Cachaco maluco. Nota, Nico. 5-4. No. No, es que estoy 5-4. Sí, no, pésimo. Hace unos días me entregué a los placeres mundanos con una mujer de carnes protuberantes. Sí. No me cuidé sabiendo que estaba mal. El tiempo dirá. No, todo mal. René Piamonte Molina, nota. Uy, Dios mío, 5-4. Un saludo para los granjeritos. Me gotería unas botellas de guaro y whisky en una fiesta. Qué pena con el anfitrión. Pero estaba bien bueno ese whisky, Matt Frank. Eso pasa mucho, ¿no? Nota, Nico. No, 5-4. Bueno. Ahí vamos, hermano, ahí vamos. Bueno, ahí el vamos. Lunes recargados, ¿no? Sí. El turno es para la música. El tema es de Cardi B. No, perdón, me equivoqué. De Donna Summer. Esta canción es súper linda. De su disco Four Seasons of Love. Son 4 temas. Y esta es la primavera. Spring Affair. Pero yo sí quisiera hacer esta sección, pero ya con voz de amargado. Es que. No, pues por eso. Sí. Parecía Eduardo Peña, es que hermano. Dijeron, estaba feliz. Dijeron, tiene que ser dedicada a Nicolás. Faltan 10 segundos. Tiene que inventar. Listo, bueno. No, pero sí tiene que hacer una voz de amargue y Orlando y toda esa vaina, y Orlando que empiece con sus voces de perdónalo, señor. Esa es la mejor de todas. No, es que no me acuerdo de directivos. Perdónalo, señor. Esa es muy buena. Bueno, es que voy con un amargado de verdad. Se llama Luis Bonet Mojica. A ver, ¿qué hizo? Y es catalán. ¿Qué hizo Luisito? Entonces el tipo, en España se estrenan películas todos los viernes. Y en este caso hay 5 estrenos. Pues yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero lo veo amargado porque digamos que nada le sirve. Pero quiero comenzar con la crítica. Repito, él hace la crítica. Algunas me gustan, otras pues me parece que pues uno no puede seguir viendo películas originales de los 70 con Peter Ustinov. ¡Hombre, muy bueno! Hay nuevas versiones, pero vamos a comenzar con esta. Pero muy bueno con Peter Ustinov. Esta película la estrenaron hoy en España. Se llama Cásate conmigo, Marry Me. Con Jennifer López. Sí. Owen Wilson y sí. Maluma. Producción 2022 Estados Unidos, género comedia. Calificación 1 sobre 5. ¿Cómo? Uy, pero... Dice el man, al principio J-Lo y Maluma son novios. No importa que ella parece la mamá de Maluma, pero así es. Y J-Lo y Owen Wilson eran jóvenes cuando en 1997... coincidieron en el set de Anaconda. Yo no me acordaba de ese modo. Sí, señor, claro que es verdad. Es cierto. Sigo. Y a sus 50 y tantos todavía quieren parecérselo en esta comedia romántica con el reloj atrasado, pero atenta al presente, a la vorágine de las redes sociales, los videos, los selfies, el famoseo. Cada fotograma es una subida de azúcar en nuestro cuerpo maltrecho, aunque de peores pasteles hemos salido ilesos. ¡Nota, Nico! 5-4. Segunda. Los sonidos del silencio. Okay. Yo les hablé de una película que se llama La familia Bélier. Sí, claro. Sí, claro. Esta es la versión americana nominada a 3 premios Oscar, incluyendo mejor película. Y es con Emily Jones, con Marley Matlin, que se ganó un Oscar de sordomuda en Children of a Lesser God, y aquí hace de sordomuda, y Troy Kotsur. Remake de la francesa La familia Bélier, que ya era un artefacto de usar y tirar. Una comedia de buen rollo para todos los públicos, solo para el que le guste el cine, al que le va a provocar urticaria. Que una vez más reivindica la perseverancia en los deseos personales. La protagonista quiere ser cantante, pero la obligan a seguir ayudando a su familia sordomuda, de quienes es la voz y los oídos. Algunas escenas domésticas tienen una gracia aceptable, pero el conjunto es un desastre. Uy, pero una mediocridad. Le da con tutti. Voy a leer otra. A ver. Esa la voy a ver el domingo. Pues, Muerte en el Nilo. Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer. No, eso es un embrerío. Sí. Un prólogo en la Primera Guerra Mundial con un joven Poirot como soldado. Y un epílogo nos desvela el secreto que esconde debajo del pintoresco bigote del detective belga. Es la única singularidad de esta nueva versión del Whodunit de Agatha Christie, que como la precedente Asesinato en el Orient Express, nada aporta a la filmografía del popular personaje. Es claro, está una película lujosa, bien planchada y peinada, con las dosis pertinentes de glamour y belleza decorativa. De resto, nada más. ¿Ya? Pero el tipo es ácido. Amargado. Y lo único que pone unas quién notas salva? Sobresalientes, Flea, la película animada del gay que sale de Afganistán. Y una película que me pareció tan aburrida. Pero dicen que es una obra maestra. ¿Cuál? Ella está nominada al Oscar y ella de joven como actriz de reparto. Se llama La hija oscura. ¿Y qué tal? Dirigida por... No, un bodrio. Sí, Olivia Colman. Dakota Johnson, Jesse Buckley y Ed Harris. Pues hermano, yo la verdad es que he discutido con mi hija y ella le parece esto, se llama The Lost Daughter, la hija perdida. Y es un tema de un de ella perdió una hija, entonces una muñeca y la película es la muñeca. Y pues encuentro otra muñeca, y no sabes si está la muñeca. Y después que la muñeca, y creo que era de trapo la muñeca, pero mejor dicho, ¿saben qué? Esta saca 5 sobre 5 para nuestro amigo Luis Bonet Mojica. Felicidades a Luisito, Mojica, hombre. Recomendación, hay que ir a ver Muerte en el Nilo. No, la que sí no voy a ver es la de Jennifer López. Es que yo sé que era un modelo. Es que esa crítica. Le conté a Katy y me dijo, tengo que ir. Le dije, llama a tu hermana y se van las dos felices. Exacto, ¿no? Van para allá, exacto. Vayan frescas y bailan. Eso, van para allá. Que yo, y que Jenny baila en la mitad y todo el mundo, ¡wow! Bueno. ¿En qué estamos? Estamos en los amargados. ¿Alguien tiene un amargado más que pues este? Pues Nicolás, ¿qué más que eso? No, es que yo no tengo aquí amargados, la verdad. No, yo tengo un amargado, pero es musical, los dos. ¿El musical? ¿Qué tiene que ver eso? Pues, ¿es un musical de amargados? No. ¿Una obra de teatro? No, un artista que es muy amargado, Jaime. ¿Quién? Kanye West. Porque resulta que va a sacar su álbum Donda 2. Muy peculiar, ¿no? Es un tipo muy raro. Muy raro. Muy peculiar. Y entonces ahora dice que su disco no va a llegar ni a Spotify, ni a Apple Music, y que él realmente lo que quiere es que la gente compre su disco por $200. Que el que no tenga los $200. $200. Que el que no tenga la plata para comprar su disco, que mejor ni lo voltee a ver, que no le importa. Se va a tapar. Sí, de discos, por supuesto. Y es que yo les digo, siempre uno ve cualquier reacción, ¿no? Por ser el exesposo de Kim o lo que sea, y siempre está al borde de un colapso nervioso, como que siempre quiere armar incertidumbre, muy amargado. Muchos rayones, yo creo. Muchos rayos en su cabeza. Y pues ahora dice que un poco el tema de no llevarlo a plataformas es porque él está en contra de que los artistas solamente se lleven el 12% de ganancias para ellos, y que el resto qué, que él quiere con esos $200 por cada disco distribuirlo a su manager, al que hizo el diseño, al productor. En eso estoy un poquito de acuerdo, pero no debería ser tan amargado, ¿no? Como de retirarlo, y el que no tenga $200, entonces que él no escuche la música. Bueno, pero te digo, pues tampoco es que el tipo sea Wagner, pues, como para sentarse uno a oírlo, ¿no? No, y es que si uno se pone a pensar, yo en este momento no podría tararear una canción exitosa de Kanye West. Tampoco. Yo tampoco. Es un artista rarísimo. Es un artista rarísimo. Porque no recuerdo una sola canción de él. No, yo tampoco. Ni una sola. Bueno, déjenlo, hombre, pobre. No, qué pobre. Viejo Hopper. Pero re amargado. Yo a Kim Kardashian, hombre, pobrecito. Qué va, viejo amargado. Sí, bueno. Última lectura de tweets. No leo más. A ver. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Yo viví con mucha rabia hacia mi papá. El tipo era un animal con mi mamá, con decirles que le entraba todo. Ajá. Un día se fue a los establos con la excusa de que tenía que herrar a un caballo, pero no era así. Sí. Le dije a mi mamá que lo siguiéramos y lo pillamos herrando a un jornalero. ¿Cómo? Dice al comienzo, el tipo le entraba todo. Guachi. ¿Nota? 5-8. Cuando estaba en el colegio me metí con la novia de un amigo. Uy, no, eso es aburridísimo. Listo. Ahí termina todo. Eso es todo lo del Twitter de la semana. Nico, vaya generando el ganador, piénselo bien. Sí. Sea justo, se lo recomiendo. Sí. Y si no es justo, ¿qué puedo hacer yo? Yo ya nada. No puedo. Sí, estar. Ya ante ya eso, pues, ¿qué nada. Le vamos a hacer? Uno que no lo nombre a usted, le pido. Ahorita busco uno que lo nombre 4 veces. Cardi B, Bruno Mars, Please Me. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allí, con dolor allá. Bueno, Nancy Pelosi pasará la historia con una cantidad de imágenes, no solo cuando debutó como presidenta de la Cámara de Representantes en 2007, primera mujer en lograrlo, y no solo una sino dos veces, o la del sonado voto contra la guerra de Irak, también la turbulenta galería en los últimos años, rasgando con desprecio los folios de la intervención de Trump en su discurso del Estado de la Unión en 2020. Pelosi golpeando con el mazo para proceder a dos juicios de impeachment contra el presidente Trump. Pelosi con su icónico abrigo de Max Mara saliendo de la Casa Blanca tras haber hecho perder los papeles al mandatario en directo. O Pelosi molestándose en un partido de béisbol cuando trataba de desencallar el plan de inversiones de infraestructura y salió adelante. Al margen del reciente caso de Kamala Harris, oiga, que ha resultado un paquete serio. Sí. No ha habido en la historia de Estados Unidos una política electa tan poderosa como ella, tercera autoridad de la nación, directora de la bancada demócrata en el Capitolio, recaudadora infatigable de fondos para el partido y campeona de sacarle la piedra a Donald Trump. Y la noticia es muy simple, a sus 81 años, cumple 82, ahorita el 26 de marzo, se presenta a reelección en los comicios legislativos de noviembre. Chapó para Nancy Pelosi. Una cucha muy interesante. Y con pantalones. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. ¿Es historias? Sí. Tres historias. A ver. Hágale. De una señora que vivía en el Partido de la Costa, en Argentina. Y ella vivía sola. Pues su marido había muerto y demás. Tenía 87 años. Y la zona se había vuelto muy insegura. Había muchos ladrones. Y era, es una zona rural. Pues también había vigeato, robaban ganado, bueno. Entonces la señora decía, ¿yo qué hago como para ahuyentar los ladrones? O sea, para que los tipos ni se les ocurra, porque yo soy una persona vieja. Claro, no va a tener cómo defenderse. Digamos, físicamente estoy en inferioridad de condiciones. La señora llegaba primero a las 8 de la mañana, después a las 12 del día y luego a las 7 de la noche. La señora salía por la puerta de su casa, al lote, salía con un gran rifle. No, ahorrese, tú es, ahorrese esas vainas. Y disparaba al aire. Disparaba. Se entraba a las 8. A las 12. Pa, pa, pa. Disparaba. A las 7 de la noche. Todos los días. La señora se murió. Se le disparó el arma. Y pues eso hizo que muriera. Pero sus herederos, cuando fueron a buscar, bueno, vieron que la señora tenía un arsenal dentro de la casa, tenía un closet lleno de municiones, no te lo puedo creer. Tenía cuatro escopetas, o sea, el ladrón que se lo hubiera... Así se podía defender. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues todo esto, toda esta defensa de esa abuela, viene porque a la abuela de ella, que también vivía en una zona rural, una vez un hombre trató, digamos, eso cuentan sus herederos, trató de violarla cuando era muy joven. Y la mujer encontró un revólver. Y lo mató. Y le arrancó de cuajo los testículos de un disparo. Esa escena la vio la nieta. Que es estable. La abuela que de 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche disparaba. Se le iba a dar tres disparos frente a la puerta de su casa para que ahuyentar los ladrones. ¿Alguien tiene más vejestorios? Yo no tengo vejestorios. Veo que no hay vejestorios. Bueno, Nico, tienes ya el ganador del Twitter de la semana, del Twitter, y recordamos una vez más el premio antes de entregarlo. Claro, Moni, si quieres nos cuentas cuál es el premio. Claro. Una super picada para 4 personas con postre, una ronda de cerveza, botella de whisky y 3 líneas de bolos por persona en la bolera de Unicentro Bogotá, bolera desde 1976. Es para que podamos disfrutar una tarde maravillosa con tus amigos o familiares, y pues es, además de ser una amplia bolera, también es un restaurante donde hay una variedad de platos para que puedan disfrutar y brindando con los más cercanos en una maravillosa carta de licores y cócteles. Deli. Nicolás, le pido justicia. Sí, va a haber justicia. Para alguien que realmente se merezca este premio. Sí, correcto. Y el ganador de esta semana es del tema de hoy. ¿Qué es eso que sabes que está mal y sin embargo alguna vez lo hiciste? ¿Te arrepientes? Y ganó César Jiménez, que dijo: en lo personal, la oportunidad de amar y no haberlo hecho. Me arrepiento por el tiempo perdido. Saludos a la mesa de trabajo. Bueno, muy polémica la decisión, bastante. Pero ¿quién dice sí, algo? Bastante. Pues muy bueno. Entonces, que no, hay unos mejores. Oh, pero entonces, que uno premia entonces el que dice que estaban errando a no sé quién y ay, que esto es el colmo, que ustedes premien esa cosa. Que muy romántico. Que entonces uno bueno, está bien. Hacemos, pues. No, pero ¿quién te va a discutir a ti? ¿No está bien? Bueno, vamos con música y preparen el tercer arepaso, porque ya hoy tendremos ya definitivo ganador y tendremos ya los finalistas que buscan la cola del programa. Estoy seriamente pensando en bajar a la B al perdedor. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Es como las mamás. Yo estoy tranquila, mijo. Tranquila, mami. Yo estoy tranquila. Buscaré una alternativa. Espero que me dé resultados la idea. Las probabilidades de fallar son el 80%, por lo cual tengo que estar seguro de triunfar. Don't Call Me Baby, Madison Avenue. Bueno, pues en la última parada de esta temporada de una cancha llamada Colombia Arde en Formen, el equipo llegó a Bogotá. Aquí en la capital del país conocieron a la Federación Colombiana Deportiva Militar, conformada por un grupo de soldados que representan a Colombia y a las fuerzas militares en eventos deportivos y que utilizan el fútbol para transformar las vidas de los soldados y oficiales que se integran al equipo. También tuvieron la oportunidad de conocer una iniciativa en la localidad de Kennedy, el Club Deportivo La Roma, un equipo de fútbol popular que, además de formar a niños y niñas en la práctica deportiva, les enseñan sobre reciclaje. En La Roma, los estudiantes pagan la mensualidad del club deportivo con material apto para el reciclaje. De esta manera, se promueven formas sostenibles para garantizar la participación de todos y todas sin importar los ingresos. Y además, niños y niñas aprenden cómo hacer la gestión de los residuos sólidos. Una cancha llamada Colombia, Arde en Formen y RCN Radio se unieron para mostrar el valor del fútbol y el deporte como vehículos de transformación social en un recorrido por los 32 departamentos. Estas son algunas de esas historias. En Bogotá, el fútbol se vive en las 20 localidades que la conforman, desde las filas del Ejército Nacional de Colombia, con su propia selección, hasta llegar a Kennedy, donde el reciclaje hace que una Roma popular se vuelva consciente a través del reciclaje. Todo aquí, en una cancha llamada Colombia. Defender, cañonazo, contraataque, son solo algunas de las palabras de uso militar que fueron adoptadas en el día a día futbolístico. En FECODEMIL, la Federación Colombiana Deportiva Militar, esta relación se trasladó a la práctica diaria a través de una selección de fútbol integrada por soldados, donde este deporte se utiliza como herramienta transformadora de vidas. Fue una propuesta, una iniciativa para tener nombre, para tener una representación deportiva en el fútbol que pues realmente abre muchas puertas. Es una imagen institucional, dar a conocer otra parte de nuestro ejército, no solamente el conflicto en el que vivimos actualmente, sino que también tenemos gente preparada, capacitada para representar en la parte deportiva. No muy lejos de allí, tuvimos la posibilidad de conocer a otra comunidad. Mi nombre es Sebastián Cobaleda Sarmiento, nos encontramos en el barrio Villa de los Sauces, Roma, y el club se llama Club Deportivo La Roma, fútbol popular, fútbol consciente. Yo llegué al barrio hace 7 años con ese objetivo de crear una escuela de formación deportiva, y se crea esa idea del trueque ambiental, el cual pagan con su reciclaje, con su material reciclado, el que recuperan en casa. Lo que nosotros pretendemos es que sean los mismos deportivos deportistas, los chicos y las chicas, gestores ambientales. Pueblos residuos, también en la casa, también donde mi tía, donde mis tíos, donde las vecinas, y ellos me dan también eso. Y yo vengo acá y los doy y así pago también mi mensualidad. Para conocer más, visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden Formen, RCN Social, Di Mayor Transforma y WinMás. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha atención a la historia que les voy a contar, que ahí está la clave del asunto. La última película de Kenneth Branagh, Muerte en el Nilo, de la que les hablé hace poquito, llevaba quieta desde el 2020 a causa de la pandemia. Bueno, ya vio la luz en todas partes, pero esto no desvela Kuwait. La acaban de prohibir por cuenta de Gal Gadot, actriz divina de Israel. Los kuwaitíes todavía le reprochan sus exaltadas manifestaciones en favor del ejército de Israel, especialmente en el 14 durante la operación Margen Protector, en el que murieron muchos palestinos. A Gal Gadot esto no la desvela tampoco. La bella Miss Israel, divina. En 2004, ¿cómo sería Gal Gadot en el 2004? El papel de Wonder Woman la catapultó en el 17 y fue vetada también en varios países, entre ellos Kuwait. Kuwait exhibe estos días carteles de una joven tenista, Muhammad Al-Awadi, que el mes pasado prefirió abandonar un torneo en Dubái antes de enfrentar a una tenista de Israel. Así es la vida, muchachos. Es un país totalmente antisemita. Kuwait es uno de los países menos demócratas del mundo. Tiene un sufragio universal, no entiendo qué es eso, pero es nada decorativo. Embarcado en una cruzada trasnochada la semana pasada, por ejemplo, en un taller de yoga en el desierto solo para mujeres a cargo de una presentadora de televisión, lo prohibieron por inmoral. Por otra parte, Arabia Saudita, que está en Saudi, que está en otro tema, pues apoya a Israel, están con maniobras navales conjuntas con Omán e inaugura también su primer festival de yoga. Kuwait acaba de recibir de Irak el tramo final de la indemnización por la invasión que hace más de 30 años tuvo de Irak, que generó una guerra muy importante. ¿Cuánta plata le pagó Irak a Kuwait por la invasión hace 30 años? En dólares, por favor. Por indemnización. Está bueno, ¿no? Difícil. 40 segundos, o sea, frente a la guerra del Golfo se desata ahí. Exactamente. ¿Cuánta plata le pagó de indemnización? Son 40 segundos. Piénsenlo bien. Es billete. Muchas gracias. Música. Orlando, 30 mil millones de dólares. Para ganarse un punto, aproximo con el 30%. Okay. Para ser exactos, más uno, el 3%. Sí. Son las condiciones del concurso, excepto la vez pasada que di otras, con el fiscal que pidió 1.300 años. Mónica Martínez, 6 mil millones de dólares. María Juliana Correa, 10 mil millones de dólares. Y Nicolás Samper, 200 millones de dólares. Un menos uno rotundo para Nicolás Samper. Nah. En los originales. No me fue bien esta semana, ¿no? La correccional. Pero si subiste de 2 a 5. Entonces sí me fue muy bien. ¿O a 4? No, él empezó esta semana. Tiene 7 después del menos 1, hombre. Estaba en 8. Muy bien, Nico. Pero ahí falló. ¿Cómo con 3? La respuesta es que Irak se gastó en 30 años, que pidió de plazo, pagar una indemnización de 52.400 millones de dólares que terminó de pagar la semana pasada. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? El arepaso queda así, Jaime. A ver. Listo. Mónica tiene menos 29 puntos. Orlando tiene menos 23 puntos. Yo tengo menos 18 puntos. Y Nicolás tiene 7 puntos. ¡Ay, hombre! Qué vaina. Pero bueno, yo creo que ya hay un ganador definitivo. No hay nada más que hablar. Ojalá que quede en positivo. Es lo único que les pido para que no lo mortifiquen. Y pues no. ¿Qué más les puedo decir? Pues que pasen un rico fin de semana. Ya nombramos al ganador del Twitter de esta semana. Y tenía algo que contarles, pero se me olvidó. ¿Qué fue, hombre? ¿Será lo tarde que es? Pero es que a las 8, ¿por qué se lo olvidan? Sí, porque va a ser tarde a esa hora. ¿Sabe? Pero tenía un cuento muy bueno y se me olvidó. Y ya el lunes no sirve. No, exacto. Ya pasa de moda. No, de pronto es atemporal. Bueno. Vamos a ver, pero yo era importante, se me olvidó, era un cuentico cortico. Por otro lado, ¿cómo les pareció las pistas de Gal Gadot para el arepaso? Despistas. Sí, despistas, exacto. Bueno, gracias a todos. Feliz noche. Gracias a ti, feliz noche.